Melodías de Siempre, un programa hecho con amor, por el sonido del amor. Sultana FM. Ahora puedes llevar contigo todos tus programas favoritos de tus emisoras del grupo COC. A donde quiera que vayas, descarga ya nuestra aplicación móvil y disfruta de la mejor música, noticias, deportes y entretenimiento en vivo desde tu celular o tableta. Disponible para Google Play y Apple Store. Solo busca Grupo COC y lleva toda nuestra programación en la palma de tu mano. Es fácil, rápido y gratis. ¿Qué esperas? Con la app del Grupo COC, la 98 FM, Radio Dial y Sultana FM. Siempre contigo. Descárgala ya. Sigue en sintonía. Deleítese con nuestra fina selección de canciones. Melodías de Siempre. Grandes interpretaciones de siempre las encuentras aquí en Melodías de Siempre. No supe hablar cuando te vi. Hay algo en tu mirada que nunca vi. Silencio sin piedad en vez de amor. Mas cuando quise hablar, alguien cantó. Juntos bailando van